Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. You gave me such a bad time. Tried to hurt me, but now I know. A bundle of lies, you know that all.

Clásicos internacionales en la Retro 789, abriendo nuestra programación musical correspondiente a este martes 10 de febrero de 2026. Hola. Y yo entré acá al estudio, empecé y no paro de bailar. Historia diferente. Peter Schilling. Los pasos prohibidos del americano rock. Llegó el martes, llegó la buena onda a la zona sur, de la mano de la 102.9 FM Box y de la mano de la Retro 789. Correcto. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. La gente que me ve por streaming Radio Box 1029 seguro está viendo cómo estoy moviendo el esqueleto acá, haciendo los pasos del americano clásico. Y hablando, mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Puedo hacer dos cosas a la vez porque no soy rubio, ¿eh? La temperatura 33.7 es la sensación térmica. Dicen que el jueves llueve. Después vamos a ver lo que nos depara el pronóstico extendido. Que nos depara San Pedro, ¿qué? Acompañándote como siempre en la conducción y producción, que te habla Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Correcto. Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba, con la mejor música de los 70, 80 y 90, para que empieces y no pares de bailar. Corta la olla. Música disco, Ítalo disco, dance de los 70, dance de los 80, dance de los 90, retro cachengue, latino remix, rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos de los martes, de 16 a 18 horas, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It strikes like cold steel. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Buenas tardes, Gustavo, Damián, también Gustavo. ¿Cómo andan los amigos? Acá llegué más temprano, olvídate, 102.9, pan para todo el mundo. Y escuchando la buena música, como tiene que ser, terrible americanos. Tranquilo, con calor nada más. Pero bueno, contento, contento. Y recibiendo la buena onda de ustedes, como siempre. Haciendo el aguante acá hasta las 18 horas, ¿quién? Gado de Quilmes, papá. Hoy no le pidió permiso a la señora, ¿eh? Hoy está en rebelde, Edgardo, ¿eh? Gracias, Edgardito, por tu impronta. Y manda vos saludos, los de siempre, a la gente que nos acompaña todos los martes y todos los jueves acá en la 102.9 FM Box. Layback. ¡Qué temazo, por Dios! Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, al señor Rubén Mancilla, a Autos desde el Sur, concesionaria por Saradí, al señor Adrián Arce, a Chevrolet Adrogué, a Checoy Lubricentro, Villa Domínico, a EPA 705, Escuela de Jóvenes y Adultos, a Pizza Sister, Sandra y Diana, a Music King, a Néstor Lutier, a Establecimiento MAH en Quilmes, al señor Miguel, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Juan Claudia Daporta, al tío Pedro y a las consultoras psicológicas Melba Sesma y Alba María Ruffini. todos ellos presentes todos los martes y los jueves acá en la 102.9 FM Box, disfrutando de la mejor música que te proponemos y toda la buena onda, che, para que empieces y no pares de bailar. Y bueno, vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro en estos 7 días, para que vayas organizándote con tus quehaceres domésticos, que ya sabes lo que es, lo que te manda la patrona, ¿eh? Así que sí querida, dale, acá te vamos a pasar los días para ver cómo te organizaste, ¿eh? Bueno, mañana miércoles, soleado, jueves soleado, viernes soleado, sábado soleado, y el domingo, lluvia, loco, ¿eh? Pintan las lluvias el domingo. Y tenemos miércoles, jueves, viernes y sábado soleado, con una máxima de 27 y una mínima de 19. Y la otra semana, lunes soleado, martes soleado, miércoles soleado, jueves soleado, con una máxima de 26 y una mínima de 20. Así que el único día que va a estar medio mal va a ser el domingo, que va a llover. Te ensucia el auto y ya está, loco, es terrible, ¿eh? Así que ya saben, a ver ahí, para que vayan organizándose con los quehaceres domésticos. Anda, corta la ligustrina, loco, anda, corta el pasto, anda, pinta la pared, anda a comprar la comida para el perro, anda a llevar al chico a inglés, anda esto, anda lo otro. Epa, loco. Bueno, igual el clima te va a ayudar bastante, ¿eh? Así que contento, papá. Y si llueve, ya saben, loco, salgan con la bolsita de sal gruesa y a una cruz en la ventana para que pare al toque, ¿eh? Acá. Así lo hacía la ABU, loco, ¿eh? Y siempre funcionaba. One Life, laid back. En el bloque de Americanos Internacional. Esta es la Retro 789. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Hola, Gustavo. Hola, Dami. Soy Aldana. El jueves me recolgué porque tuve que salir y no los pude saludar. Se me repasó, no puede ser esto. Bueno, acá pasando la tarde y escuchándolos a ustedes con los mejores americanos, les mando un fuerte abrazo. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? From your street. Gustavo querido, no pedí permiso porque la encontré durmiendo. ¿Sabes cómo zafé, no? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

Estás escuchando La Retro 789. Hola Gustavo, Damián, soy Chiquita de Ranelar. La semana pasada no estuvimos porque salimos con el Lane, se nos pasó la hora. Espero que estén bien y disfrutando de este calorcito. Así que bueno, acá estamos nosotros matándonos de calor en el departamento. Bueno, que lo pasen lindo. Entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789 por la 102.9 FM Box. Esta es tu onda. Si no paro de bailar, Americanos en castellano. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Acompañándote, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164-00-7047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años, te otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 1144-1324-84 o acércate a Zapiola 1165. Insertate en el sistema, proyectate al futuro, aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. Dale, enganchate a EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, en la zona sur. Y la consultoría psicológica llegó a la zona sur, llegó a la retro y a Rock and Blues. De la mano de Alba Marina Ruffini, consultora psicológica, que te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamiento en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Si te interesa, comunícate al 1164-830791. Los turnos presenciales, miércoles de 14 a 19 horas. Los turnos virtuales, martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Ya sabes, si tenés alguno estos temas para resolver, Alba Marina Ruffini, consultora psicológica, te va a ayudar. Dale, 1164-830791. Y no paro de bailar. Y bueno, el fin de que viene es largo, che, así que a ver qué podemos hacer. Este fin de largo, Argentina se viste de carnaval. 4 días de descanso, viajes y fiestas, con murgas y comparsas que llenan de color las calles. Una tradición de libertad y alegría antes de la cuaresma, que millones aprovechan para celebrar o escaparse. El carnaval nació como fiesta de excesos en la antigüedad y con el cristianismo se convirtió en la celebración previa a la cuaresma. Hoy sigue siendo un tiempo de música, disfraces y alegría antes del recogimiento. Así que Y a disfrutar, loco, el fin de que viene, ¿eh? Fin de largo, 4 días. Sábado, domingo, lunes y martes. Y acuérdense que la retro se repite, loco, el martes de 21 a 30 a 23, 30 horas. Así que si te vas de gira, vas a salir pum para arriba con los mejores temas que vas a escuchar. Con amigotes ahí, tomando algo rico, comiendo algo rico, ¿eh? Así que acordate, la retro se repite el sábado de 21 a 30 horas a 23, 30 horas, acá en la 102.9 FM Box. Solo necesito saber si estás. Gustavito, de acá, firme junto al pueblo. Te hablo de la costa, un poquito de viento hay, pero está lindo el día. Así que te saludo y que tenga buen día. Seguís pasando música. Se tira mucho el ventilador, ¿no? Terrible, ¿eh? Grande, Cristian, por estar ahí, che, ¿eh? Parece el... Bueno, vamos con las efemérides que pasó un día como hoy en la historia de la música. Bueno, vamos con... En el año 1958, el señor Elvis Presley alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos con la canción Don't. Ese mismo día, Frank Sinatra también llegó al número uno con su disco Come Fly With Me. Esa. En el año 1967, los Beatles lanzaron su legendario álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los mejores discos de la historia. En el año 1970, David Bowie publicó The Man Who Sold the World, un álbum que incluye la icónica Space Oddity. En distintas efemérides del 10 de febrero se recuerdan nacimientos de músicos y figuras vinculadas al arte, aunque los más destacados en la música popular de este día son los hitos discográficos y los rankings. Esta es la Retro 789 y estamos disfrutando los mejores americanos en castellano para que empieces y no pares de bailar. Acordate, siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. ¿Por qué esperar el fin de para bailar si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles o un jueves? En donde estés, loco, ¿eh? Te pones a bailar, te despejas un poco, te relajas y listo. 15 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 33.5. Cambiamos un poco el ritmo de la música, señor DJ, puede ser. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora sí, a mover las pelvis. Un poco de música árabe, loco, ¿eh? A ver, la danza de los siete telos. No, perdón. Levanta los siete velos. Estoy nervioso. Estoy un poco nervioso. Exacto. Y bueno, me agarro hambre, loco, pero hoy no tengo ganas de cocinar. Así que, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar al 11-66-00-46-94. Y si no me comunico ahí, voy a llamar al 11-31-68-44-00. Estos números son de la gente de Pizza Sisters. Pizzas prelistas, hechas con mucho, pero con mucho amor de parte de Sandra y Diana. ¿Qué te proponen? Escucha bien. 24 pizzetas prelistas, 15.000 pesos. Una torre de 100 pizzetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelistas de Musa, 6.500 pesos. Y prepizzas desde 1.500 pesos. Acordate, para más información comunícate al 11-6600-4694 o al 11-3168-4400. Acordate, Pizza Sisters en la zona sur. Y te recuerdo que las mejores ensaladas de fruta, las más ricas frutillas con crema y la mejor comida la encontrás en Establecimiento MAH. Frutas y verduras y comidas, obvio. Esto es en Quilmes, en Alén 144. Horario de corrido de lunes a sábados de 7 a 18 horas. Los envíos es al 11-51-27-70-93, 11-51-27-70-93. Un saludo muy grande al señor Miguel. Acábalo. Esa. Y no paro de bailar. Y no pares de bailar. Apareció la vecinita. Ay, Gus, ¿estás nervioso? No, debe ser por el calor que te va afectando las neuronas. Mira, mira. Hay un viento acá. Terrible. ¿Dónde estará la vecinita? ¿En el río Quilmes? ¿Dónde estará? Hola. 11-6-4-0-0-7-0-4-7, nuestra línea habilitada para que pidas un tema, mandes algún audio y compartamos nuestra impronta, loco, ¿eh? 19 de las 5 de la tarde, la temperatura 33.5. No paro de bailar en la Retro 789 hasta las 18 horas. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena, bien buena, tú te ves bien.

tercer media hora de la Retro 789. Cuando pasaron 28 de las 5 de la tarde, la temperatura 33.5. Y no paro de bailar. Y vamos con un poco de actualidad en la Retro. En Santa Fe, la tensión sigue creciendo dentro de la policía. Agentes activos, retirados y del servicio penitenciario realizaron protestas en Rosario y la capital provincial reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. El gobierno respondió con un paquete de aumentos y beneficios, incluyendo cobertura de salud mental, pero el malestar persiste. Tras las manifestaciones, el ministro de Seguridad anunció que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad por abandono de servicio y acciones consideradas ilegales. Tensión en Santa Fe. Actualidad en la Retro. Y no paro de bailar. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor. Cámbiame la música. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Escuchando la Retro 789. Sacate el antifaz, te quiero conocer. Alegre mascarita que me miras al pasar. Tira partido de mí, abuso. lindas palabras y mucha, pero mucha buena música todos los martes de 6 a 18 horas, compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Me hace acordar a la fiesta de los casamientos, loco. Voy haciendo el trencito, el baile del perrito, espectacular, lleno de papel picado, a full, todo transpirados y después con una sed impresionante. Vamos con un poco de actualidad en la Argentina. La ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero con haberes mínimos en torno a los 359 mil pesos. En la economía, las automotrices aplicaron aumentos muy bajos en los precios de los 0 kilómetros para sostener las ventas, que buscan superar las 60 unidades de este mes. Además, el país se prepara para el fin de semana largo de carnaval, con feriados el lunes 16 y martes 17. Y noticias del mundo. La agenda internacional está marcada por los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026, el discurso de Estado de la Unión del presidente Trump, elecciones en Japón y Tailandia y la misión Artemis II de la NASA. También sigue la tensión en Ucrania, que cumple 4 años de guerra, y se debate la prohibición de redes sociales para menores en países como Australia y España. La actualidad de Argentina y el mundo en la Retro 789. Y ahora sí, cámbiame la música. Los 80 en la Retro 789. Los 90 en la Retro 789. 3, 2, 1. Y no paro de bailar. Ya en la cuarta y última media hora de la Retro 789. Como todos los martes de 16 a 18 horas, disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Y te cuento que si te gusta el rock and roll, escuchá, papá. Tenés a Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas con el mejor rock and roll de todos los tiempos, haciendo un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Y también tenemos al bloque señor Juan Ramón Toledo, Juancito Presenta, que siempre nos trae algo raro de su colección personal, como todos los jueves en Rock and Blues y toda la onda del rock and roll. Punk rock, power metal, rap metal, blues, todo eso los jueves de 15 a 17 horas en la 102.9 FM Box. Esta es tu onda. lo pedís, lo tenés en la Retro 789. No pares de bailar. Como muevo el esqueleto, papá. Mira cómo muevo el esqueleto, papá. Bien ahí, y no paren de bailar, grande Chichita, a full, ¿eh? Y seguimos con la consultoría jurídica, psicológica, acá en la Retro, acá en la zona sur. Ahora le toca a Melba Sesma, consultora psicológica. ¿Qué te propone? Consultoría psicológica, humanística y desarrollo personal. Trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Consultas virtuales o presenciales. Turnos al 1158591099, 1158591099. Así que acordate, si tenés alguno de estos problemas sin resolver, comunicate con Melba Sesma, consultora psicológica en la zona sur. Y si tenés algún adulto mayor para cuidar y no tenés tiempo y buscas a alguien responsable, te recomendamos a Karina Vila, domicilios, hospitales y clínicas. Comunicate al 11 5329 6570 11-5329-6570. Y ahora sí, ¿quieren mover las pelvis o las caderas? ¡Cambiame la música! La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. A ver esas caderas, esas pelvis. Ya en el final de la Retro 789. 52 de las 5 de la tarde, la temperatura 33.5. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crazy man, I get straight. ¿Quién no vio la máscara, loco, eh? Espectacular, Jim Carrey ahí, eh. Es el carnaval, chicos. O sea, el espíritu carnavaleño, che. Mirá cómo mueve el esqueleto, papá. Es terrible, ¿eh? Que suenen los bombos, que brise la espuma. Argentina, este fin de celebra el carnaval. 4 días de fiestas y alegría en cada esquina. 4 días de ritmo, color y alegría. La fiesta que no se detiene. Papel picado, espanta suegra, loco. Un que otro litrito de vino ahí, ¿eh? Y viva la joda. Esa. Ay, ay, ay. Me la imagino a Chichita, bailando ahí. Mirá cómo muevo el esqueleto, papá. Me gustaría verlo a Edgardo también, moviendo el esqueleto. Esa. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Esa. Y algo más movidito, ¿qué tenemos? A ver. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crazy man at the street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The señoritas they sing and they swing with their sombrero. It's very nice. So full of fire. Ya en el final, en el epílogo, loco. Pero la buena onda queda, ¿eh? Y la buena música queda. Así que se quedan bailando. A ver. Para la música. Esa. Siempre terraza, nunca sótano, loco. El baile del perrito, qué temazo, por Dios. Mirá cómo muevo el esqueleto, papá. Un día tenemos que juntarnos todos en la radio con Edgardo a brindar con vos y con Damián. Y Chichita. Y la vecinita de enfrente. Cristian, ¿qué más? Te acompañamos como siempre la conducción, quien te habla Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ella 1164007047, línea habilitada. ustedes, nosotros y toda la buena onda. Mirá cómo muevo el esqueleto, papá. El baile del perrito. Sí que te va a gustar. El baile del perro. Van a estar todos cansados cuando llegue Marcelo Mendoza, loco. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar. El baile del perrito. Falta Olivia acá, loco, ¿eh? No está Olivia. Para que tire los pasos prohibidos de él. Saludamos a la gente de Nisa Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, Concesionaria de Ford, Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de Epa 705, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Musiquín, a la gente de Establecimiento MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Laporta, al tío Pedro que hoy no apareció, ¿eh? ¿Aparece temprano? Ah, no tiró audio. No lo habrán dejado, pobre. A Lana, Edgardo, Cristian y a toda la gente que siempre nos acompañan todos los martes y todos los jueves. Y a Melba Sesma y a Alba María Ruffini, consultoras psicológicas. Cualquier problema que tengas, enganchate con ellas que te va a solucionar todo lo que le pidas. Esa. Un poco de cha-cha-cha, loco. Un poco de salsa merengue, ¿eh? No viene mal, ¿eh? Para un martes a esta hora, después de unos buenos mates y unos bizcochitos, que se te revuelve todo en el estómago. Espero que les haya gustado nuestra buena onda y nuestra buena música. Nos veremos dentro de 7 días, después de los carnavales, loco, con la gente de la retro, ¿eh? Con la gente del Rock and Roll nos veremos pasado mañana a partir de las 15 horas en Rock and Blues, donde vas a escuchar lo mejor de lo mejor, un recorrido desde los orígenes hasta nuestros días del Rock and Roll. Acordate que la retro se repite el próximo sábado de 21:30 a 23 horas acá en la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda. Ese ritmo le gusta a todos y se baila así. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile bajado. Y no paro de bailar. Que lo baile como pide el mambo. Que todos me despido. Y lo baila la vieja. Que pasen una linda semana. Y. Y. Chao. Que lo baile bajado. Que lo baile empujado. Que lo baile como pide el mambo. Que todos se están botando. El baile del perro. Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.